El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deporta en el refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Nuestra sintonía, iniciamos hoy de nuevo nuestra entrada, nuestra llegada y nuestro programa del refugio. Nos metemos en el refugio para conocer lo que hemos adelantado en nuestro sumario y que nosotros no vamos a ampliar más. Nos vamos a quedar, como decimos, en los próximos minutos en nuestro apartado de monográficos con el Valle del Roncal para posteriormente conocer la nueva iniciativa llevada a cabo en nuestro país y copiando pues la que se llevó hace años ya en Francia, los centros BTT. Y también nos vamos a quedar con nuestra sección, que ya conocen, Siguiendo tus pasos, por gentileza del tercer tiempo, conociendo lo que es la subida al caos. Y después con nuestro apartado de noticias. Sin nada más que añadir, nos quedamos ya con nuestro viaje al Valle del Roncal. Hoy viajamos de nuevo al norte de España, a los Pirineos, pero a una zona que quizás sea la más olvidada de la cordillera pirenaica, el Pirineo Navarro, y en concreto a una de sus comarcas más recóndidas y bellas, el Valle del Roncal. Situado en pleno Pirineo, en la muga con Francia y Huesca, el Valle del Roncal ofrece una acusada personalidad, forjada a base de tradiciones ancestrales, una sabrosa gastronomía y naturaleza en estado puro. Siete pueblos únicos componen este valle cuyos principales recursos son la explotación forestal, la ganadería y el turismo. Burgui, Vindagoz, Garde, Roncal, Urzainqui, Isaba y Uztarrod son las siete perlas de este valle. El río Esca cruza el valle de norte a sur, regando las orillas de sus pueblos empedrados con cuidados caseríos apiñados, tejados inclinados y humeantes chimeneas, y sus aguas, que han construido impresionantes espectáculos naturales como la Foz de Burgui, fueron surcadas durante siglos por los almadieros, a quienes se homenajea cada primavera. Bosques, pistas de esquí de fondo, tradiciones únicas como el tributo de las tres vacas o el día de la Almadia, gastronomía de calidad como el queso roncal o las migas de pastor, museos dedicados a personajes ilustres como el de Julián Gayarre, senderos de distintos desniveles como el camino de Cemeto, cumbres elevadas como la mesa de los tres reyes, esculturas premiadas como el mausoleo de Julián Gayarre, plazas floridas, paisajes indómitos como Larra en Belagua y rincones de cuento. Un valle para recorrerlo sin prisa y fotografiarlo. Un valle para vivirlo. El Valle del Roncal es un valle de la Comunidad Foral de Navarra, enclavado al nordeste en la cordillera de los Pirineos. La orografía es fundamentalmente montañosa, dada su situación en los Pirineos, encontrándose en el valle la cumbre más elevada de Navarra, la Mesa de los Tres Reyes, a 2.424 metros de altitud. Al norte está el Valle de Belagua, que es el único valle glaciar de Navarra. Se formó por lenguas de hielo del glaciar de Larra. La Reserva Natural de Larra está más allá de este valle y es uno de los macizos kársticos más grandes de Europa. La vegetación se compone de pinos y abetos, hayas, castaños y robles, entre otros. En el Valle de Roncal habitan varios animales en peligro de extinción como el oso de los Pirineos. El clima varía entre el subalpino en las partes más altas y el submediterráneo en las bajas. Los veranos son cortos y templados, sucediendo a largos y duros inviernos nevados que permiten la práctica del esquí. Uno de los acontecimientos que marcó el carácter de los habitantes del Valle de Roncal fue la batalla de Olas o Ollate en el año 732, y que fue un importante hito histórico para los habitantes del Valle de Roncal, del que se derivaron diferentes privilegios y prerrogativas. Esta batalla se produjo durante la incursión de los musulmanes por los Pirineos tras la batalla de Poitiers. Las fuerzas del caudillo musulmán Abderramán el Gafeki presentaron batalla a las fuerzas del Valle del Roncal, en el sitio conocido por Olás, cerca de Yesa. En el enfrentamiento cayó prisionero el caudillo de Córdoba y una guerrera roncalesa le cortó la cabeza. Este hecho hizo que en todos los escudos de los pueblos y del valle figure una cabeza con rasgos árabes en conmemoración y recuerdo del mismo. Características comunes para todo el Valle de Roncal son sus tradiciones y las infinitas posibilidades deportivas que ofrece. Entre sus tradiciones más variopintas tenemos el Día de la Almadia, que se celebra a principios del mes de mayo en la localidad de Burgui. La almadia es una balsa hecha de troncos de madera, cuya función es la conducción de los propios troncos por los ríos, desde los bosques de explotación maderera hasta los puntos de carga para su transporte o hasta donde se encontraran las herrerías. La celebración consiste en el descenso de varias almadias por el río Esca, durante un recorrido que termina en el puente medieval de la localidad navarra de Burgui, tras el salto de la presa. De esta manera se homenajea este antiguo oficio que fue durante años un importante recurso económico de la comarca y que desapareció tras la construcción del pantano de Yesa. El descenso de las almadias se complementa cada edición con una serie de actos culturales, deportivos o folclóricos, como exposiciones, actuaciones musicales, danzas, ferias de artesanía, comida popular, proyecciones audiovisuales, teatro o deporte rural. El Día de la Almadia ha sido declarado fiesta de interés turístico nacional. Cerca de Burgui se encuentra Vindagoz, un pequeño y precioso pueblo apartado de la carretera general que todos los años rememora en sus fiestas patronales, a finales de agosto, los famosos aquelarres de brujas, personajes habituales en diversos pueblos del valle y de los que existe importante documentación recogida en otras tantas leyendas que han ido transmitiéndose de padres a hijos. Cierra el valle por el norte Uztarroz, cuyas empinadas calles conducen hasta la iglesia de Santa Engracia, que alberga un órgano considerado el mejor ejemplar del barroco navarro. Pero sin duda, esta localidad es famosa por cobijar el Museo del Queso y la Transhumancia, todo un homenaje a la vida pastoril y a uno de los productos más sobresalientes del valle, el queso con denominación de origen local. En Isaba, cada 13 de julio, los roncaleses celebran el tributo de las Tres Vacas, una fiesta de hermandad con el vecino valle francés de Varetous, considerado el tratado en vigor más antiguo de Europa. La Piedra de San Martín, en un sugestivo enclave natural entre los pirenaicos Valle de Roncal y Varetous, de Francia, sirve de lugar de encuentro a las gentes de ambos lados de la frontera. En 1375, una sentencia arbitral impuso a los bearneses el pago perpetuo de tres vacas por el aprovechamiento de los pastos roncaleses. Se desconoce el origen y la causa de esta ceremonia, que según algunos apuntes remiten al año 125 a.C. Durante siglos, este pago se realizó sucesivamente hasta el siglo XIV, en que dejó de llevarse a cabo. Por ello, se sucedieron diversos enfrentamientos que terminaron con numerosos muertos y heridos. Fueron estas contingencias el germen de la sentencia arbitral que desde 1375 se ha celebrado sin interrupción. Desde entonces, cada año, puntuales, ambos valles renuevan su voto que se ha convertido en fiesta de hermandad. Es el veterinario de Ibasa quien elige las tres mejores reses, que deben tener igual ventaje, pelaje y cornaje. Justo antes de la entrega de los animales, los bearnenses luciendo la bandera francesa y los roncaleses, ataviados con los trajes típicos del valle, reanudan su compromiso de paz. Tras el nombramiento de los guardas que vigilarán y cuidarán de los puertos faceros, se celebra una animada comida popular. Uno de los rincones más llamativos de toda la comarca del Roncal es el Valle de Belagua, el ecosistema más relevante del Roncal, con alturas que oscilan entre los 1.100 y 2.428 metros, un enclave donde la naturaleza y la historia se funden. Un espacio donde los amantes del deporte podrán realizar un sinfín de actividades: senderismo, descenso de barrancos, esquí de fondo, parapente, raquetas de nieve, alpinismo, travesías de montaña, escalada, espeleología. Puede realizarlas por su cuenta o a través de las diversas empresas especializadas existentes en la zona. El Valle de Belagua es el único valle glaciar existente en Navarra y fue formado hace miles de años por una de las lenguas de hielo que partían del glaciar de Larra. Su nombre lo recibe del río Belagua. En la vegetación de Belagua se entremezclan pinos, abetos, hayas, quejigos, avellanos, bojes y tilos. Ascendiendo por el puerto de Belagua, el paisaje da paso a la Reserva Natural de Larra, una meseta dominada por la Mesa de los Tres Reyes y los picos de Aní, Arlás y La Cora, con una altitud que oscila entre los 1.000 y los 2.444 metros. Larra constituye uno de los macizos cársticos más impresionantes de Europa. En su paisaje predominan los lapiaces, dolinas y simas, como la de la Piedra de San Martín. Esta circunstancia convierte a Larra en un lugar privilegiado para la espeleología. El paisaje vegetal está dominado por el pino negro, los rododendros, los arándanos y los enebros. En las cotas más bajas abunda el hayedo abetal. Los animales más característicos son el oso pardo, el urogallo, el sarrio, la marmota, el armiño, la perdiz nival, la perdiz pardilla, el pico dorsiblanco, el pito negro, la lechuza de Tecmal y el treparriscos. Para los amantes de las duras ascensiones a picos, tenemos la posibilidad de subir a una serie de montañas que superan los 2.000 metros de altitud. Así, por ejemplo, tenemos al Arlás, a 2.044 metros. Su ascensión es un paseo corto por la zona más alta del macizo cárstico de Larra. Discurre por el límite norte de la reserva natural y a la vez es línea fronteriza. También tenemos el Añé, un pico enclavado en territorio francés, que es el más alto del macizo de Larra. Tiene una altitud de 2.507 metros. Por otro lado, podemos ascender también a la Mesa de los Tres Reyes, a 2.428 metros. Es el monte más elevado de Navarra y el panorama desde la cumbre es impresionante hacia los cuatro puntos cardinales. El Petrechema, a 2.366 metros, y el Ezcaurre, a 2.094, completan la oferta de picos que supera los 2.000 metros. Una de las muchas alternativas que nos ofrece el Valle del Roncal es la práctica del ciclismo de montaña. Para ello existe un circuito estable y señalizado de más de 50 kilómetros, con diferentes ramales que permiten a los aficionados a este tipo de deporte satisfacer todas sus exigencias. Lógicamente, y dadas las características orográficas de la zona, los circuitos tienen una dificultad media-alta. Todos los circuitos están señalizados y presentan al inicio de los mismos un panel donde podemos observar las características del recorrido. Asimismo, a lo largo del año se desarrollan diferentes pruebas o marchas cicloturistas de BTT dentro del Valle de Roncal, destacando entre otras la Ardivi de Picúa, la Cañada de los Roncaleses y la Basajaum. El centro de montaña Valle Roncal, Larra Belagua, y su estación de esquí nórdico están situadas en Isaba y posee unas magníficas instalaciones en un entorno privilegiado de la cordillera pirenaica, donde disfrutarás a tope de la nieve. La estación está dividida en dos sectores, el ferial, donde podemos encontrar hasta 16 kilómetros de pista de esquí de fondo y recorridos para raquetas, y el sector de la contienda, con 5 kilómetros de pista de fondo y recorridos también para raquetas. La práctica del senderismo en el Valle de Roncal es una de las principales alternativas de las que se puede disfrutar dada la gran variedad de rutas que existen. La mayoría son senderos locales con una longitud inferior a 10 kilómetros, con dificultad y desnivel mínimos y ubicados en distintas zonas del Pirineo Navarro. En su mayor parte no están homologados y tienen una nomenclatura propia del valle. En ocasiones coexisten o coinciden con otros senderos locales homologados que nacieron en 1998 de la mano del Consorcio Turístico del Pirineo Navarro. En estos casos, el balizamiento en mejor estado suele ser el azul y rojo más reciente. Una de las sugerencias es el Camino Real del Valle del Roncal, desde Burgui hasta Raco, de 32,8 kilómetros y diseñado especialmente para la práctica del ciclismo de montaña. Es el antiguo camino que comunicaba todo el Valle de Roncal de arriba abajo. El itinerario está marcado desde la Venta de Juan Pito hasta Burgui, con marcas rojas y azules, y aún no está muy transitado. Es una buena opción para días calurosos, ya que prácticamente discurre por bosque, en sombra, y atraviesa casi todos los pueblos del valle donde se puede coger agua o incluso comer. La senda es un continuo sube y baja, pese a lo que se pueda pensar dado que recorre el valle de arriba abajo. La ruta atraviesa Isaba, Urzainqui, Roncal y Burgui. El inicio del camino de Cemeto está situado en el refugio de Belagua, junto al punto kilométrico 18 de la carretera de Isaba a Rate. Dada su altitud, su acceso puede estar cerrado en invierno por la nieve. Existe un amplio aparcamiento y helipuerto. Tras un suave descenso entre pastizales, el sendero alcanza a mano derecha el paso de Cemeto, un estrecho corredor de modelado glaciar que es la auténtica puerta del barranco de Belagua. Giramos a la derecha manteniendo la altura por un camino empedrado que alcanza un rellano. Un breve desvío a la izquierda nos acercará al borde del barranco con amplias vistas. De nuevo, en el camino nos encontramos con un breve ascenso para cruzar un arroyo tras el cual un nuevo balcón al Valle de Belagua nos ofrece las mejores vistas del recorrido. Zonas altas de Larra, el Valle de Belagua y la altiva cima de la Carchela. Por una senda borrosa se alcanza el kilómetro 17 de la carretera nacional Navarra 1370, cerca del cuartel de Yeguaceros. Pegados a ella unos metros, enlazamos con el antiguo camino de Puerto Grande, que entre pastizales alcanza las campas situadas al pie del refugio de Belagua, inicio del sendero. Los murmullos del río Esca es una ruta que arranca en Roncal y que transcurre por las riberas de un río de montaña del Pirineo Navarro. Para acceder al inicio del itinerario ecológico, debemos tomar el camino que va desde el pueblo de Roncal al cementerio, donde se encuentra el mausoleo de Gallarre. Desde aquí un panel nos explica la sencilla ruta que baja al río y a su pinada frondosa. El sendero está marcado con pinturas blancas y verdes y forma parte de la red de rutas senderista de Roncal. Si te gusta perderte en la naturaleza, en zonas de alta montaña, donde los ríos bajan caudalosos con el agua del deshielo y los bosques muestran su esplendor durante todo el año, tu sitio es el Valle del Roncal. Puedes disfrutar de la nieve y los deportes nórdicos en invierno y del senderismo y la montaña en todo su esplendor en los meses de verano. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. Un centro BTT es una red de rutas cicloturistas de diferentes dificultades que suman al menos 100 kilómetros. Los itinerarios están perfectamente señalizados por medio de un código de señales homogéneas y se clasifican en 4 niveles de dificultad, identificados de forma similar a cómo se hace en las estaciones de esquí. Negros, los itinerarios muy difíciles; rojo, los difíciles; azul, las rutas de dificultad media; y verde, las fáciles. Los centros BTT poseen uno o varios puntos de acogida donde los aficionados pueden obtener documentación y planos de las rutas, aparcar sus automóviles, alquilar bicicletas, ducharse y otros servicios que facilitan la actividad. En algunos casos también ofrecen alojamiento y siempre actúan como oficinas de información turística de la zona. Los itinerarios recorren las zonas más interesantes del entorno, tanto desde el punto de vista natural como cultural, histórico y artístico, evitando en lo posible el asfalto y los tramos compartidos con vehículos de motor. Algo muy importante a destacar es que el acceso a los circuitos y al propio centro BTT es totalmente gratuito y ni siquiera es necesario pasar por el centro para hacer uso de los circuitos. Por ley, un centro BTT debe tener al menos 100 kilómetros de itinerarios para bicicletas de montaña, señalizados y clasificados según nivel de dificultad y preferiblemente de uso exclusivo para bicis, evitando las carreteras o pistas compartidas con vehículos de motor, que nunca debe superar el 25% del kilometraje total. El 20% como mínimo debe corresponder a circuitos verdes. En España hay varias regiones que cuentan con estos centros. Sin entrar en detalle, podemos decir que en Cataluña hay 17 centros BTT, en el País Vasco 3, en la Comunidad Valenciana de momento 1, en el Valle de Perpuchén y en Madrid uno también en el Valle de Lozoya. Considerado como un magnífico recurso turístico, pensado para atraer a todas aquellas personas que buscan conocer el entorno de forma activa, se trata de un espacio de libre acceso, del que podrán hacer uso cualquier persona que practique la bicicleta todoterreno. Debutante o experto, todo el mundo podrá practicar con tranquilidad la bicicleta todoterreno, conociendo al mismo tiempo la riqueza paisajística, natural y cultural de la zona. El centro contará con rutas exigentes en las que, una vez superado el esfuerzo de ganar altura, llegará la recompensa en forma de espectaculares vistas a través de caminos o senderos ciclables que discurren por la montaña. Las familias y aquellos que quieran disfrutar de rutas asequibles también podrán encontrar itinerarios a su gusto. Cataluña fue la región pionera en nuestro país. En 1999 instaló el primer centro BTT de España, en concreto en la comarca gerundense de Pla de Illestany. En la actualidad, esta comunidad cuenta con 17 de estos centros repartidos por toda su geografía. Todos ellos cuentan con la homologación de la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Cataluña y de la Federación de Ciclismo de Cataluña. A título de curiosidad, cabe decir que también han sido homologados por la Federación Francesa de Ciclismo, y eso se debe a que los centros catalanes están inspirados en la red francesa CITES VTT, que se estableció en el país vecino en 1991 y que cuenta con más de un centenar de centros. El País Vasco abrió su primer centro en el año 2006, el de Urdabai-Busturialdea, y desde entonces ha seguido un ritmo de apertura de un centro por año. En breve abrirá su cuarto centro en los Valles Alaveses. Estas redes cicloturistas están homologadas por la Federación Vasca de Ciclismo y cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco. La comunidad valenciana fue la siguiente en apostar por este modelo de turismo activo que permite conocer a fondo una comarca mientras se hace deporte y que es accesible para todos los públicos. Lo ha hecho en la localidad de Lorcha, utilizando como centro neurálgico una antigua estación de tren convertida en albergue. El centro cuenta con 9 itinerarios que suman 250 kilómetros. La Consejería de Turismo Valenciana ha invertido en esta iniciativa 125.000 euros y tiene previsto abrir otros 2 centros en Valencia y Castellón. Madrid cuenta con el centro BTT Valle de Lozoya, que ha sido diseñado por la International Mountain Bicycling Association a petición de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Valle. El centro, que tiene el punto de acogida en Cuadrón, consta de 5 rutas que suman 128 kilómetros. Todas las rutas están unidas por medio del Camino Natural, recuperado por el Ministerio de Fomento, que une los municipios del Valle. Se puede obtener información del centro en los ayuntamientos y oficinas de turismo del Valle. La Sociedad de Imache e Promoción Turística de Galicia, Tour Galicia, también ha puesto en marcha con el apoyo de los ayuntamientos de Meis, Ribadumia y Cambados, el centro BTT o Salnés, integrado en una red que se instalará estratégicamente en el territorio de la comunidad gallega con el objetivo de fomentar la práctica del mountain bike y el contacto con la naturaleza. El centro BTT o Salnés tiene su sede en el campo de golf de Meis, a 15 kilómetros de Pontevedra y a 75 de Santiago de Compostela, en donde se ubica el punto de... Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy nos vamos a dar una vuelta por Benocaz y la cima del Caillo. Se trata de una ruta de 9,5 kilómetros con una exigencia media alta. Comenzaremos nuestro itinerario en la localidad de Benocaz, junto a la Plaza de Toros. Llegado a la plaza podemos ver una cancela en dirección a la cima del Cao, que atravesaremos. Desde aquí continuaremos unos 100 metros el camino que lleva al depósito de agua para abandonarlo y dirigirnos hacia una mancha de vegetación que se ve a nuestra derecha, en el murallón de piedra que forma la Sierra del Cao, por lo que iremos dejando el depósito a la izquierda hasta encontrar un muro de piedra desde el que parte un sendero que continuaremos. Este sendero se dirige hacia esa mancha de vegetación, dejando a la izquierda un paso entre dos picos. La subida gira de repente a la izquierda y se convierte en una pendiente muy pronunciada que nos llevará a un comedero de ganado, y desde aquí se hace algo más pronunciada y nos conduce a otra angarilla que debemos cruzar y después cerrar. Es momento para descansar, porque lo peor viene ahora. Hasta aquí llevamos tan solo 35 minutos de subida y 1,5 kilómetros de ascensión. En este punto nos parecerá que el terreno se allana, y es así, hasta unos pocos metros más allá, donde de nuevo tendremos que afrontar nuevas subidas. Podemos ver ahora con claridad el Cao, que se divisa al final de un bosquecillo de quejigos que parece indicarnos la dirección a seguir, y efectivamente es así. Tendremos que ir subiendo por un estrecho sendero que discurre por el cauce de un arroyo estacional, siempre con los quejigos a nuestra derecha y sin adentrarnos del todo en ello. Las pendientes aquí son de nuevo pronunciadas y el sendero parecerá perderse, sobre todo cuando hemos de dejar el arroyo, pero no desesperaremos, pues orientándonos con la visión de la cima no será suficiente. Vamos a hacer una buena parada para reorganizar el grupo justo en el llano que hay bajo la cima, porque lo mejor es que cada uno vaya a su ritmo. Para afrontar la cima nos dirigimos hacia un senderito empinado que sale a la izquierda de una hendidura en la piedra, justo debajo del pico. Al llegar arriba, atacaremos la cumbre desde la otra vertiente, girando a la izquierda. Si subimos por este camino llegaremos hasta el mismísimo punto geodésico, que marca la máxima altura, 1.397 metros. Disfrutad de la vista. Una vez repuestos, bajaremos del cao por el lado por el que hemos llegado, por entre las piedras, hasta encontrarnos con un sendero marcado por el que cogemos. Pasaremos cerca de una hermosa dolina que dejamos a la izquierda y continuamos la senda que entre piedras descenderá rápidamente hacia el Navazo Alto. Al final de la bajada cruzaremos un murete que venía paralelo a nuestra izquierda, el Puerto del Ahorcado, por un sendero entre espinos, en ligera bajada. Este sendero pasa junto a una roca en la que se pueden ver los estratos que la forman y que nos llevará a una explanada, el Navazo Alto. Lo cruzamos en dirección norte hacia la base de un encinar que aparece al otro lado. Una vez allí y pasado un sumidero aparece una pared de piedra que cruzamos para seguir un sendero que, torciendo lentamente hacia el oeste, serpentea entre viejas encinas, acebuches y espinos. A nuestra derecha ignoramos otro sendero que conduce al Navazo Hondo. Una vez que salgamos de la espesura aparecerá ante nosotros una roca que nos invitará a subir a ella por ser casi plana en uno de sus lados. Justo a su espalda se encuentra el Navazo Llano, tal vez el más cautivador de los tres que encontramos en nuestro recorrido. Dejando esta curiosa roca a nuestra derecha y tras subir un poco, cruzamos una angarilla y caminaremos, ya en claro descenso, siempre en dirección oeste, con el Pico de la Silla como referencia y con la enorme mole de la Sierra del Caillo a nuestra izquierda. A partir de aquí, el sendero se pierde y tendremos que bajar campo a través, buscando la bajada más natural y siguiendo el curso de un arroyo estacional que distinguiremos gracias a una franja de vegetación espesa, sobre todo majuelos y espinos. Este arroyo habremos de cruzarlo varias veces, la última de las cuales nos conduce a una zona de piedra descubierta por la que cae, a través de una valla medio caída que cruzaremos sin dificultad. Podemos tomar como referencia para llegar aquí una enorme franja de tierra roja que dejamos justo a la izquierda. Continuamos con la silla siempre como referencia. Nuestro próximo destino es una explanada donde pase tranquilamente el ganado. Tras atravesarla, encontramos de nuevo una fuerte bajada y acto seguido una valla de piedra y alambre que tenemos que cruzar buscando una cancela que hay a nuestra derecha, después de cruzar el cauce de un arroyo seco. Hay que mirar bien porque, aunque es grande, puede pasar inadvertida. Por último, tras unos 200 metros, encontramos el sendero que lleva desde Benocaz hasta Casa Fardela y que nos llevará hasta la parte alta de Benocaz, donde acabaremos la ruta. La Sierra del Caillo es la continuación natural de la Sierra del Endrinal hacia el sudoeste. Su cota máxima es el Pico del Cao, de 1.397 metros. Podremos observar también los tres navazos, denominación que se asigna a los llanos entre montañas. El Navazo Alto, que cruzaremos, el Navazo Hondo y el Navazo Llano, tal vez el más hermoso. Se trata de un recorrido con fuerte desnivel de subida. Durante el primer kilómetro, sendero no muy marcado con fuerte ascensión. La última parte de subida, justo antes del llano anterior a la cima, no hay sendero, pero la dirección que hay que seguir es clara. La bajada hacia los navazos es un sendero muy pedregoso. A partir de ahí, el descenso es suave, excepto en puntuales ocasiones. El único inconveniente de la última parte es que no hay sendero marcado, hay que seguir correctamente las indicaciones para no perderse, pero también por ese motivo nos parece más atractivo. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Continuamos en nuestro refugio y lo vamos a hacer en los próximos minutos, quedándonos con las noticias que nos han dejado estas dos últimas semanas, tanto en el apartado de alpinismo como de montañismo, como en el del excursionismo y algunas curiosidades que tenemos por aquí. Sin lugar a dudas, la principal noticia de esta semana ha estado en esas expediciones que se están llevando a cabo en el Himalaya, expediciones que buscan todas, hay multitud de ellas, o ha habido multitud de ellas, buscan todas buscar o abrir una ruta en invierno, subir distintas cumbres, distintos picos, o rutas vírgenes en invierno que todavía no se han llevado a cabo. Entre ellos hay pues alpinistas españoles, como es el caso de Chicón y Suárez, que esta semana se retiraron del el campamento 1 del Gaserbun 1 exactamente, ante la llegada de un violento temporal. Eran ya los únicos que quedaban en la cordillera del Karakorum y tienen intención de volver cuando amaine el viento. Los dos españoles se encuentran en este Gaserbun 1, uno de los 8000 situados en el Karakorum, como hemos dicho, para abrir una nueva ruta de invierno. Hasta la fecha hay que destacar que nadie ha logrado alcanzar los 8035 metros de esta montaña en la temporada fría. Chicón y Suárez participan en una expedición de la que también forman parte el austriaco Gottfried Gosch, el polaco Darek Zaluski, el suizo Cedric Hallen, Tamara Steed y el pakistaní Nishan Hussain. En fechas anteriores, y aprovechando pues las pocas jornadas que ha habido de buen tiempo, han llegado hasta los 6700 metros, una centena de metros bajo el final de la pared por la que trazan su nuevo itinerario. Aunque han soportado temperaturas de hasta 35 grados bajo cero, junto con vientos huracanados casi permanentes, parece que la situación ahora en estos últimos días se ha vuelto más extrema de lo que estamos que estas que estamos contando, ¿no? Hay que destacar que el alpinismo invernal en el Karakorum está considerado como la actividad deportiva más extrema que existe, más incluso que recorrer la Antártida en temporada estival. Los alpinistas consideran que escalar en esta cordillera durante los meses fríos es como hacerlo en el mismísimo infierno o en la luna, según palabras de ellos, claro. Las expediciones que se han aventurado hasta allí se cuentan con los dedos de la mano, y excepto la del Gaserbun 2 a 8.035 metros, que fue ascendido el año pasado, el resto de sus 8.000 permanecen virgen durante el invierno. Aparte de esta expedición de Chicón, este invierno han visitado el Karakorum un grupo formado por los italianos Simone Moro y Matteo Zanga y el uzbeco Denis Urubko, que han intentado el Nanga Parbat a 8.125 metros, aunque se tuvieron que retirar por la dureza de las condiciones encontradas. Al igual también que le ocurriera a otra expedición polaca que intentaba la ruta normal del Gaserbun 2, teniendo que retirarse después de alcanzar los 7.000 metros a sufrir diversas congelaciones. También han estado en esta zona la potentísima expedición rusa, que ya comentábamos semanas anteriores, formada por 17 alpinistas y que intentaron abrir una nueva ruta en el K2, recuerden, 8.611 metros, y que es la segunda montaña más alta de la Tierra y considerado el más difícil de todos los 8.000. Esta expedición rusa, ya como decíamos, lo comentamos hace semana, fue muy castigada por la climatología. Sufrieron los rusos diferentes accidentes, la desaparición de su campamento 1, que se lo llevó pues el viento de la montaña, y sobre todo el fallecimiento por culpa de las congelaciones de Vitaly Gorelik, uno de los alpinistas más expertos del mundo. También decidieron volver a casa después de esta muerte, por lo que solo quedaba quedan en el Karakorum el grupo de Chicón y Suárez, que como hemos dicho piensan lanzar un nuevo ataque al Gaserbun 1 cuando amaine el huracán. Dejamos a estos auténticos aventureros, estos deportistas de alto nivel, que se encuentran en una de las zonas más peligrosas del mundo en estos momentos, en la temporada invernal, e intentando algo que hasta ahora pues no ha intentado nadie, es ese instinto de superación de los alpinistas que muchos no entienden, y tan solo parece que son ellos con esa fibra especial de la que están hechos, porque ya es difícil hollar un pico de 7.000-8.000 metros se hace difícil en temporada de estío, en la temporada estival, en el verano, imagínense en invierno, ¿no? A excepción de, digamos, de estos grupos de alpinistas de alto nivel, casi todas las expediciones se dejan para la época en la que la climatología es más benigna, queremos decir. Dejamos a un lado, como decimos, el alpinismo y estos deportes que, como hemos comentado ahora mismo, son las actividades deportivas más extremas que existen, para quedarnos con algo más mundano. Nos vamos a ir a nuestra geografía nacional, en concreto volvemos, como casi siempre, a la provincia de Cáceres para conocer lo que se está llevando a cabo en Villuercas, en la comarca de Villuercas, Sibores y Jara, que promociona o quiere promocionar sus valores naturales mediante el geocaching. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el geocaching? Pues se trata de una actividad nueva que consiste en encontrar por medio de aparatos GPS objetos escondidos en un medio natural. Vamos, una especie de juego en busca del tesoro. Las autoridades turísticas de esta comarca extremeña han decidido utilizar esta técnica para promocionar los valores geológicos, naturales, históricos y culturales de la comarca. Y el próximo fin de semana la capital de la comarca, Guadalupe, va a acoger el primer encuentro Villuercaching, Villuercas, un tesoro por descubrir. Los técnicos de acción local, a Proderbi, que son los que y quieren promocionar pues la comarca de Villuercas y Bores, utilizan el tirón que tiene el geocaching ahora mismo. Esconderán algunos tesoros en enclaves de especial interés turístico de la comarca y dejarán que un grupo de personas los encuentre por medio de aparatos GPS. Con esta iniciativa se pretende promocionar proyectos de turismo alternativo como el Geoparque Villuercas y Bores Jara, los Caminos de Guadalupe desarrollados por el proyecto Itinere 1337 y la Vía Verde de Las Vegas del Guadiana y Las Villuercas, o el Camino Natural de Villuercas. Las plazas para participar en este evento se han agotado en menos de 48 horas, pero es posible inscribirse para formar parte de la lista de reserva a través del blog villuercaching.blogspot.com, villuercaching.blogspot.com. Tras la celebración de este encuentro, la red de tesoros creada en el geoparque se mantendrá activa con la intención de que este proyecto sea un elemento turístico más a tener en cuenta por los empresarios y visitantes de la comarca. Tenemos que hacer referencia a una de nuestras rutas, grandes rutas preferidas, el Camino de Santiago. Y es que en Corea del Sur se acaba de abrir un café con el nombre de Camino de Santiago, en honor y recuerdo a esta ruta jacobea. Que el Camino de Santiago es famoso en el mundo entero, eso ya, o algo de eso ya sabemos, pero de vez en cuando surgen noticias como esta que sorprenden y nos recuerdan la universalidad que tiene la ruta jacobea. La última, esta que estamos comentando, salió publicada por el diario digital Ecclesia Digital y nos cuenta que en un pueblo de Corea del Sur, en Jeonju, se ha abierto un café al que se le ha puesto de nombre Camino de Santiago. Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y entre sus principales atractivos está el precio del café, a menos de un euro, teniendo en cuenta que en la mayor parte de los establecimientos se cobran casi 5. Y bueno, pues para la época de crisis no está nada mal. Además, al estar en una zona densamente poblada con biblioteca y varios colegios, comentan también en esta noticia que el café está casi lleno. Los peregrinos coreanos, hay que tener en cuenta que ocupan el 14º puesto en la clasificación de peregrinos por nacionalidades que llegaron a Santiago de Compostela el año pasado. 1.740 peregrinos, por delante de países como Bélgica, Dinamarca o Suiza. Solo el 10,9% de la población de Corea, hay que tener en cuenta esto también, es católica. Vamos a hablar ahora de la ruta que es considerada, o el sendero que es considerado, el más peligroso del mundo. Y lo tenemos muy cerquita y por muchos conocido, el Caminito del Rey. Ya sabemos dónde está, en el estrecho de los Gaitanes, allí en Ardales, en El Chorro. Pues digamos que la pasarela aérea que recorre el interior del estrecho ese de los Gaitanes, ha llamado la atención de los amigos de riesgo de todo el mundo, gracias sobre todo a un vídeo que se colgó en el YouTube y que suma ya casi 8 millones de visitas. A reclamo de The World Most Dangerous Trail, o lo que es lo mismo, el camino más peligroso del mundo, este vídeo de poco más de 6 minutos pues nos muestra una excursión por el Caminito del Rey y son ya 7.957.391 las visitas. Y la verdad es que vienen a conocerlo gracias a esta promoción del vídeo desde la mismísima Australia, como confesaba una deportista de la zona a un diario regional. La razón de este éxito, sin duda, es la atracción del vacío y el impresionante paraje que recorre. Y es que el Caminito del Rey es una pasarela que se construyó en el año 1921 y recorre literalmente colgada al interior del estrecho de los Gaitanes a gran altura sobre el fondo del desfiladero. Fue construida para que el rey Alfonso XIII asistiera a la inauguración de la presa del Conde de Guadalhorce. Y de este acontecimiento, pues, tomó su nombre, lógicamente. A pesar de su categoría, la pasarla y la barandilla se deterioraron hasta tal punto que se produjeron varios accidentes y hace ya algunos años, y por eso la Junta de Andalucía decidió demoler los accesos para impedir la entrada. Pero eso no detuvo a los más arriesgados y temerarios excursionistas y a los escaladores, ya que el estrecho, además, es una zona de escalada más famosa de Europa. Y hace unos años alguien instaló unos peldaños metálicos para facilitar el acceso a la pasarela y colocó un cable de acero a lo largo de esta que sirve como seguro. La Diputación de Málaga lleva años manejando un plan para reparar el Caminito del Rey y convertirlo en itinerario turístico. Se manejaba entonces una cifra cercana a los 18 millones de euros. Lógicamente, la crisis ha dado al traste con estos buenos propósitos. Hasta que ese día llegue, solo cabe una cosa. Si uno está convencido de hacerlo, hay que informarse bien y equiparse con el material imprescindible para recorrer este aéreo paseo con seguridad. A esto nos referimos a casco, arnés, cinta de aseguramiento para vía ferrata y prudencia, mucha prudencia. Una noticia que al menos nos evidencia que la globalización no tiene límites. Otro de los apartados que nos gustan mucho a nosotros es el de los senderos, reparación, mantenimiento o homologación y creación de senderos. Bueno, creación no están creados, solo puesta en valor, es lo que hace falta de mucho. Nos llega también una noticia desde Madrid y es que la Federación Madrileña de Montañismo está recurriendo a voluntarios para conservar los senderos. Después de años, bastantes años intentando infructuosamente que la Administración Autonómica colaborara en ese mantenimiento de los senderos de pequeño y gran recorrido que hay en la Comunidad de Madrid, y ante esa indolencia, digamos, la Federación Madrileña de Montañismo ha decidido hacerla ella misma y recurriendo a voluntarios. Por eso esta federación acaba de presentar su programa de voluntariado de sendero con objeto de recuperar los senderos madrileños. Hay que decir que la Comunidad de Madrid cuenta con 1.500 kilómetros de sendero y se hace necesario la ayuda de personas que les guste caminar en la naturaleza. Esto es lo que dice esta Federación Madrileña, y que participen en este proyecto de recuperación. Los senderos de Madrid discurren por paisajes de una inmensa belleza y una adecuada conservación permite que el caminante los recorra con seguridad. A eso han comentado. Y el vocal de senderos de la Federación, Antonio Acar, ha comentado que la implicación de la Administración en este tema ha sido escasa estos últimos años y ha llegado ya al punto de que es necesario, es el momento de actuar. El resultado final de este proyecto de voluntariado en sendero, pues es el desarrollo de una página web que sirva de herramienta para los caminantes y que contenga información detallada y actualizada de todas las sendas madrileñas. El primer grupo de voluntarios comenzará su formación el próximo sábado 3 de marzo. Los aficionados que quieran participar pueden hacer la inscripción directamente en la página web de la Federación antes del 29 de febrero. Las solicitudes posteriores pues van a entrar en los siguientes grupos de voluntarios. Los distintos grupos van a participar en procesos de formación, marcaje y mantenimiento de los senderos bajo la coordinación de un técnico de senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. La Federación Madrileña va a entregar a los voluntarios una tarjeta federativa autonómica por el periodo de compromiso que asuman, un curso de formación teórico-práctico, un carnet que le identifique como voluntario y el material preciso para desempeñar su labor, que son pues botes de pintura, rodillos, brochas, plantillas, guantes, balizas, barras, tijeras de podar, etcétera, etcétera. A medida que estos senderos se vayan recuperando, las sendas se van a promocionar y se van a publicar, incorporando todos los datos a una base de datos que se podrán consultar en la página web de Senderos de Madrid, a la que se podrá acceder a través de la web de la Federación Madrileña de Montañismo, directamente en una dirección que todavía está por determinar. Esta nueva web contendrá información actualizada de todo tipo de sendas madrileñas, con información suficiente para la práctica y promoción del senderismo, así como datos actualizados de su estado, trazado y alteraciones, y será alimentada regularmente pues con las aportaciones de los propios senderistas. Un ejemplo que sin duda podíamos coger por aquí, por el sur, por Andalucía, donde parece que no corren buenos tiempos para la Federación Andaluza, que tiene algunos problemillas internos y que algunos pues estamos viendo que está le hace perder cierta eficacia en su gestión. Pero vamos, el tema de señalización de sendero, que a nosotros nos preocupa mucho y siempre lo hemos trasladado desde aquí, una solución habría que darle con la colaboración, digamos, de las entidades o de las administraciones, que por lo visto aquí, bueno, por lo visto no, es tanto la Junta de Andalucía como las administraciones locales y provinciales, pues sí, están por la labor, quizás no con el suficiente apoyo implícito, pero la verdad que no es una cuestión baladí que han dejado olvidada. Y esperemos pues que, por ejemplo, en nuestro entorno, en lo que es nuestro pueblo, en Ubrique, se consiga cada vez señalizar y acondicionar más los senderos para nuestros visitantes, ya que dentro formamos parte del Parque Natural Sierra de Grazalema, pero a la hora de señalizar senderos, a la hora de promocionar rutas, parece que no. Esperemos que esto vaya cambiando con los años, que vaya cambiando ya, y que lo que puedan aportar los amantes, o podamos aportar los amantes de la montaña y del senderismo, pues suponemos que ahí podrán contar con toda nuestra ayuda. Eso es lo que esperamos nosotros. Y bueno, vamos a ver si en estos tiempos próximos pues se le puede dar salida a esas inquietudes que cada vez son mayores en nuestra localidad. Con nuestro apartado de noticias nos vamos a despedir, ya estamos fuera de tiempo, y esta ha sido nuestra cuarta sesión dentro de nuestro refugio, pero esperemos que en el día de hoy le haya gustado nuestra propuesta. Nosotros volveremos dentro de dos semanas, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, en la sintonía de Tiempo de Deportes, nuestro refugio. Hasta, bueno, eso sea dentro de dos semanas. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15, como siempre. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.